Ya no puedo soportar y me cuesta aceptar que el amor que nos unió dejó un gran dolor. Es difícil arrancarte de mi corazón. Es difícil mentir que no sientes nada por mí. Y es mentira decir que te olvidé. Y es mentira si estás dentro de mí. Y es mentira decir que te olvidé. Y es mentira si estás dentro de mí. Son tantas cosas hermosas, son tantos sentimientos, son muchos los recuerdos. Te dicen que he cambiado, que ya no te pienso, pero en la noche me arrodillo y te rezo. Nunca te has ido, pero ya quiero tu regreso. Regresa por favor y cállame a puro beso. Te busco y no te encuentro, ¿dónde estás? Tú solo sabes, mi pecho se cerró y me quedé sin aire. Desde que te conocí no quiero conocer a nadie. Nena, no me preguntes dónde estoy, solo caile. La vida es un viaje y tú eres mi guía. Encerrado en tu cuerpo y la forma en que me miras. Terceros que se meten y que nos critican, pero al final del día yo tu chico, tú mi chica. Y es mentira decir que te olvidé. Y es mentira si estás dentro de mí. Y es mentira decir que te olvidé. Y es mentira si estás dentro de mí. Como de siempre, baby. Es mentira lo que dicen tus amigas. Si te vas conmigo de noche y te vienes de día. Me acuerdo todas las veces que decía que era mía, que a nombre mío siempre prendería. Wow, wow, ni qué pensar. Belleza de mujer pero mucha maldad. Con la mente puesta me va a dominar. Juro por Dios que hasta la muerte te voy a dar. Mentiras y más mentiras, pa'l carajo lo que la gente opina. Si yo soy tuyo y tú eres mía, por robar tu corazón está que me busca la policía. Y como Héctor buscó la suerte en mis días. Qué bandido soy, lo sé, afuera hay miles también, mejores que yo tal vez, pero que te amen como yo no sé. Bebé, eres la dueña de mi corazón, la musa que nunca expira. Por eso te dedico cada canción mía, nada ha cambiado en mi vida. Sigue siendo la luz que me ilumina, y lo sabes mi niña. Y es mentira decir que te olvidé. Y es mentira si estás dentro de mí. Y es mentira decir que te olvidé.